al día vía WhatsApp, donde nos dicen: Jonathan, el plato del día de hoy. Sí, el plato del día de hoy es una riquísima carne con verduras. ¡Qué cosa más rica! Hay que apresurar esta comida. Bueno, dice que, a ver, viene acompañada de arroz, frijoles y banano cocido. ¡Qué cosa más rica! Así que aproveche el plato el día de hoy a solo 99 córdobas. Así de fácil, así de rápido, sencillo. Una exquisitez. Así que recuerde que también puede hacer usted los pedidos vía ventas virtuales al 2222-5001 o al 8873-5507 o al 8742-9887. Bueno, y así de esta manera dejamos un temita musical hoy en la mañana para que usted se me ponga las baterías sonando en su programa radial La Voz del Taxista. La voz del taxista. Somos dos. La voz del taxista. Mantente activo con tu batería en buen estado. Socios y público en general, Fenicotaxi RL te trae una promoción agostina. Por la compra de una batería marca LTH recibes una orden de 200 córdobas en combustible. Y al realizar compra de una batería Cronos, recibes una orden de 150 córdobas en combustible. Esta promoción también aplica al realizar tus compras con las membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Aprovecha esta super promoción todos los domingos del mes de agosto del 2022. Nuestros horarios de atención los días domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esta promoción es válida en la sucursal El Mayoreo. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros al oeste. Somos Fenicotaxi RL. Hola, todos los que laboramos en la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL ponemos a disposición nuestro portafolio de servicios. Con una experiencia creciente de 26 años, nuestro principal compromiso es contribuir a una vida más beneficiosa de nuestros socios, clientes y proveedores. En el año 2021, nuestros servicios en línea te harán avanzar en tu gestión personal desde donde estés. Como usuario de nuestros servicios, tienes a mano la mejor tecnología para realizar tus compras. Llamando al WhatsApp 8742-9887 o al 8873-5507. Para comprar repuestos automotriz, accesorios o sabrosos platillos con sabor Nica en Feni Market, te lo llevamos hasta donde tú lo indiques, a través de nuestro servicio de delivery Feni Express. Porque comprar en Fenicotaxi RL es algo más que comprar. Las 8 y 20 minutos. La línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. Nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en Feni Market. Y el plato del día de hoy en Feni Market es una riquísima carne con verduras, acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Usted puede solicitar su Feni Express al número 2222-5001 o al 8873-5507 o al 8742-9887. Me han estado consultando que si estos mismos números también funcionan para realizar cotizaciones de repuesto. Y así es, estos mismos números usted puede realizar sus cotizaciones y pedidos, ya sea de repuestos o de algún alimento que usted quiera de su tienda de conveniencia Feni Market. Esperando de que haya descansado el día de ayer, que logramos tener ese día de descanso a todas aquellas personas que estuvieron en casita, y pues que hoy ya haya amanecido y esté integrado en su trabajo con todas las baterías cargadas. Así que bendiciones a todos los que nos están sintonizando en su programa Radial La Voz del Taxista, y un saludito a todas aquellas personas que siempre nos escriben por WhatsApp y nos piden peticiones musicales, siempre están participando en las diferentes temáticas que se abordan en el programa. Y si usted todavía no es parte de la comunidad en WhatsApp, pues ¿qué está esperando? El día de hoy le invitamos a que sea parte de la comunidad en WhatsApp de su programa radial La Voz del Taxista, al número 8850-9049. Usted nos dice: quiero ser parte, y nosotros con todo el gusto lo agregamos. Este grupo de WhatsApp es únicamente informativo. Usted va a recibir cuál es el tema que vamos a abordar en los diferentes segmentos, quién va a estar de invitado, cuando tengamos alguna actividad, cuando hay alguna promoción. Entonces usted va a estar estar activado y al tanto de todo lo que sucede en su programa radial La Voz del Taxista por medio de este WhatsApp 8850 9049. Nos han pedido una petición musical, pero antes de cumplirla quiero recordarles que hoy es jueves de el segmento El Asesor Cooperativo y próximamente, ya dentro de unos minutitos, estaremos ya con nuestros asesores, así que quédese con nosotros y ya regresamos. La voz del taxista. Muchacho malo, ay Dios, muchacho malo, ay Dios, dame tus besos. como duele. Muchacho, muchacho, muchacho malo. Es mentiroso. Muchacho, muchacho malo. Es mentiroso. Muchacho, muchacho malo. Que se vaya. Es mentiroso ese hombre. Que se vaya. Que se vaya y que se vaya. Que se vaya de mi vida y que me deje a mí tranquila. Se acabaron las mentiras. Que se vaya y que se vaya. Hoy que tengo otro La voz del taxista. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla. Que eres mi vida te dice, mi chulería. El asesor cooperativo 5 4 3 2 1. Bueno, y arrancamos con nuestro segmento El Asesor Cooperativo. Ya tenemos aquí a nuestros asesores, pero antes de iniciar, me gustaría felicitar al licenciado Edwin Rodríguez, que hoy está de pañales largos, deseando que Dios lo siga bendiciendo cada día más en su vida. Agradecida por ser parte de la familia Fenicotaxi, y él siempre también ha sido un gran apoyo, así que gracias por todo ese apoyo. Y pues deseándole lo mejor, doña Leslie, ¿usted qué tiene para decirle? Bueno, dándole gracias a Dios por un día más de compartir con este regalo que Dios nos hizo, ¿verdad? Un gran ser humano, no porque sea mi jefe, pero creo que Dios me premió con el jefe que me tocó. Y gracias, don Edwin, espero en Dios se me le cumplan todos los deseos de su corazón. Gracias, gracias, muchas gracias. Qué pulso, ¿verdad? Nos tocó el día del cumpleaños aquí en la radio y no íbamos a faltar porque así podemos hablar más de mi cumpleaños. Pues gracias Todopoderoso, ¿verdad?, por habernos dado la oportunidad de tener un día más de vida, un año más de vida, compartiendo con todos nuestra familia, nuestros hermanos. Y feliz de estar aquí dentro del movimiento cooperativo, siempre con el deseo de que todos superemos en este proceso de crecimiento y desarrollo de nuestras organizaciones. Entonces vamos a abordar el día de hoy un tema muy, muy especial para todos, como es las relaciones humanas. Y tenemos nosotros listo el material para poder iniciar nuestro programa, ¿verdad?, sobre las relaciones humanas. Pero antes, les envío un saludo a todas las comisiones de departamentales de delegados que vienen hacia la ciudad capital, porque hoy tenemos asamblea general extraordinaria para tratar asuntos internos de nuestra organización. Entonces felicito desde ya por su participación a la comitiva de Rivas, a nuestro hermano Barahona, a las comitivas de León que vienen en camino, a Ismael Zamora, a Francisco Mayorga, a Zárate, también a Edwin Silverio y a Jonathan Suazo, pues damos las bienvenidas que vienen en camino. Dios lo traiga en el camino, pues ya avanzados, porque vamos a comenzar a las 9 de la mañana esta asamblea de delegados, pues, y esperamos tener una actividad alegre y cordial el día de hoy. Antes de iniciar con nuestro tema, también quería aprovechar algo que me llamó la atención ahorita que venía rumbo a la radio. Y es que dentro del taller que estamos recibiendo de educación vial y atención al cliente, en la rotonda de, ¿cómo se llama? De Plaza Inter, ¿verdad? Ahí cuando uno viene de norte a sur, del sur a norte, que uno va a girar de la gasolinera hacia el norte, ahí hay unos policías, ¿verdad? Entonces siempre están los policías ahí y nos multan cuando nosotros giramos a la izquierda y nos cruzamos al carril derecho. Y según el análisis que hicimos en el taller en este domingo pasado, pues el policía está en toda la razón de aplicarnos una infracción de tránsito, porque estamos violando el artículo de la ley. Quiero compartirlo con ustedes porque prácticamente nosotros decimos, pero ¿por qué me está multando el oficial de tránsito si yo no estoy violando la ley? Y realmente no la estamos violando. Pero si nosotros le damos una visualización a la ley para el régimen de circulación vehicular en el Manual Básico de Educación Vial con edición del enero 22, hay una, en la página 127, hay un artículo que dice línea divisoria de carril. Establece dos o más carriles en el mismo sentido de circulación en el tramo discontinuo, se puede cambiar de carril. Artículo 97. Según el marco normativo, antes, durante y después de la intersección, no se debe cambiar de carril hasta 10 o 30 metros, aun cuando exista señal discontinua. Y el artículo 97 dice respeto a la prioridad de carril. Toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambios de carril se llevará a efecto respetando la prioridad del que circule por el carril que se pretende ocupar. Si ustedes se fijan en ese carril, en esa intersección, está la línea continua blanca. Y no se despega hasta que llega a la rotonda. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar a nosotros? Que no podemos aventajar o cruzarnos al carril de derecho para poder girar a la derecha. Entonces, la recomendación que nos hacen o que les podemos hacer nosotros como parte de la investigación que estamos haciendo en este tema es que no giren inmediatamente a la derecha, sino que le den vuelta a la rotonda y salgan para el lado de arriba o al este. Porque de lo contrario, pues siempre vamos a tener problemas de que vamos a ser detenidos por el instructor, el agente de tránsito, y nos va a aplicar el artículo número 30, multas por infracción de mayor peligrosidad, desatender señales de tránsito verticales u horizontales siempre que estén visibles. 350 Córdoba, nos ganamos de multa ahí, pudiendo nosotros darle un giro a la rotonda y salir hacia la parte este de la rotonda. Entonces, yo considero, ¿verdad?, que en virtud de que nos multen, podemos atender bien la señal de tránsito y cambiar el giro para no ser multados, porque realmente cuando la ley lo establece, el policía está ahí para multarlo, nos decían, si violamos la ley de tránsito. Y sí, se está violando porque machucamos la raya blanca continua cuando nos trasladamos de carril. Es ahí que es preferible darle la vuelta a la rotonda y salir para arriba. Esa es la recomendación que damos, ¿verdad? Nosotros, para evitarnos, porque ahí están los policías y realmente nosotros violamos la ley cuando invadimos el carril con raya continua, que sea blanca. Ok, con esto pues, ese es un tip de parte de Educación Vial sobre las capacitaciones del domingo, y qué bueno que pues ya podemos nosotros ponerlas en práctica. Como ayer que venía conduciendo, pues yo en ningún momento tuve mayor velocidad de 80, porque dice que tengo que la velocidad máxima es de 80 en las carreteras, entonces pues uno tiene que medir su velocidad para no ser infraccionado por un agente de tránsito. Y así todos vayamos cambiando la actitud del conductor, que es lo más fundamental para evitar la accidentalidad. En todos los medios de comunicación ustedes ven hoy en día de que se está tratando el tema de la accidentalidad, de los muertos por accidentes de tránsito, y eso se debe a la actitud que tenemos todos, a la actitud negativa de respetar las leyes de tránsito, de respetar las señales de tránsito. Entonces ese es parte del esfuerzo que Fenicotaxi está haciendo con nuestros compañeros, miembros de las cooperativas y conductores, para que tratemos de tener una actitud positiva en la parte de cuando estamos al volante y respetemos las señales de tránsito. Entonces vamos a continuar con el tema del día de hoy, porque este tema conlleva al otro tema. La actitud de las personas, y la actitud de las personas se hace a través de las relaciones humanas. Y entonces, las relaciones humanas, ¿qué son las relaciones humanas? ¿Cuál es el objetivo de las relaciones humanas? Entonces la licenciada Leslie va a tocar el tema ahorita de las relaciones humanas, que es un tema también que vamos a compartir con todos los asociados mediante talleres que están siendo coordinados por las comisiones de educación de nuestras cooperativas, nuestras uniones y nuestra federación. Gracias, don Edwin. El objetivo que pretendemos nosotros desarrollar o cumplir a través de este taller de relaciones humanas, identificar herramientas que le permitan el establecimiento y mantenimiento de mejores relaciones humanas en todas las áreas en que se desenvuelve, a través del uso efectivo de técnicas de comunicación, asistencia emocional y cuidado de su autoestima, logrando mejores vínculos y relaciones valiosas que se reflejan en mayores resultados. El contenido que vamos a desarrollar en este taller va en 4 temas: las relaciones humanas, la inteligencia emocional, autoconocimiento y autoestima, y comunicación y conflictos en las relaciones humanas. Este va a ser el tema que vamos a ir desarrollando. ¿Y qué son las relaciones humanas? Son un medio mediante el cual el ser humano puede relacionarse con sus semejantes, creando un ambiente armonioso para la convivencia sin importar las diferencias que puedan haber entre una persona y otra. De forma más clara, las relaciones humanas son la forma en la que tratamos a los demás y como los demás nos tratan a nosotros, de manera en que respetamos a nuestros semejantes y los hacemos respetar a nosotros mismos. Qué triste es, ¿verdad? Porque hoy en día se mira que a como te tratan, tratas. O sea, ahí yo ya, si yo he sido muy amable, muy respetuosa, pero si a mí me tratan con irrespeto y con odiosidad, así van a encontrar la respuesta en la persona, y creo que eso es parte de cada ser humano. Entonces, lo invito a que tratemos a los demás a como nos gustaría que nos trataran a nosotros. ¿Por qué son importantes las relaciones humanas? Porque juegan un papel en la vida de los seres humanos, porque es la forma en que nos podemos mezclar con otras personas y llevar una vida en armonía. En cada grupo de personas, cada quien tiene una manera distinta de pensar y de actuar. Es aquí donde entran a jugar el papel importante de las relaciones humanas. Si la persona no cultiva esta cualidad, se le dificulta en cierto modo vivir en armonía con los demás. Aprender a analizar y respetar el modo de pensar de los demás y cometer ciertos errores que en adelante serán descritos. Y esto me pone a pensar en las diferentes personalidades que hay en un consejo de administración de nuestras organizaciones cooperativas. Es bien difícil que todos pensemos igual. Por eso la ley, supongo que el espíritu es que estén en impares para que podamos ejercer el derecho al voto y tomemos las decisiones por mayoría de voto. porque si no, nunca nos vamos a llegar a entender, porque todos pensamos de manera diferente. Así es. Y casualmente el día de ayer estaba reunido con el licenciado Yerick Almendares y estábamos filosofando un poco. Y hablábamos sobre el tema de las relaciones humanas y decíamos nosotros de que uno de los lineamientos más importantes del modelo cooperativo es la ayuda mutua. Y esa ayuda mutua viene de la relación humana. Y la relación humana es prácticamente el diario vivir de todo ser humano. Porque no podemos vivir solo. Ya Dios nos hizo para compartir y tener relaciones humanas con las demás personas, y entonces no nos hizo solo, entonces tenemos que mantener relaciones humanas. Y decíamos que qué importante es el lineamiento principal del modelo cooperativo, como es la ayuda mutua. Y eso nace de la relación humana de una persona. Porque cuando un socio o una persona tiene una necesidad, y hablamos de necesidades de estar organizado, de necesidades de participar, de necesidades de compartir ideas, de necesidades de obtener financiamientos, etc. Cuando una persona tiene necesidades, busca una organización cooperativa. ¿Y qué es lo que está buscando? Ayuda. Y el grupo de compañeros que ya estamos organizados en esa cooperativa, le damos de manera mutua nuestra ayuda. Y establecemos una relación con una nueva persona que solicita apoyo y solicita nuestra ayuda. Pero una vez que el grupo acepta el ingreso a un socio, brindándole su apoyo, brindándole su ayuda de estar organizado, qué triste es que ni siquiera quieran participar en las asambleas. Ahí es parte de la relación humana de la persona que llega solicitando un apoyo a una organización cooperativa y después la desprecia. Y entonces nosotros discutimos y analizamos esa parte de la relación humana del socio, de la persona que llega buscando a un grupo, solicitando el apoyo para estar organizado, pero una vez que satisfizo su necesidad, se olvida del grupo y ya el grupo para él es una carga. Entonces estamos desconociendo esas relaciones humanas. Lo más importante para nosotros somos los seres humanos que compartimos ese núcleo, esa sociedad. Sin embargo, se nos olvida que una vez llegamos a una organización buscando apoyo y después nosotros no queremos apoyar. Por eso es muy importante que reflexionemos sobre este tema, porque lo estamos dejando atrás. Qué triste es ver que una organización cooperativa va falleciendo por falta de voluntad de tener una relación cercana junto a todos los socios. Qué triste ver que nuestras organizaciones cooperativas cada día van disolviendo el número de asociados. ¿Por qué? Porque desconocemos en su momento, no reflexionamos la necesidad de estar organizados. La necesidad de poner en práctica estas relaciones en conjunto, en grupo, para poder desarrollar ideas y proyectos que beneficien a todos. Que podamos compartir ideas y que podamos compartir éxitos, como lo hemos venido logrando en nuestra organización Fenicotax. Y por culpa de algunos compañeros que siempre tienen unas relaciones negativas. Y vamos a ver, ahí dice, ¿verdad? cuando... Los factores que determinan. Tenemos factores que determinan las relaciones negativas. Y yo quiero que reflexionen los que nos están escuchando, porque piensen si soy yo el que estoy cometiendo ese factor o es que estoy equivocado. Porque para eso estamos acá, para que reflexionemos y para que tratemos de echar a andar nuestras organizaciones. Porque nosotros como cabezas, como grandes pensadores del modelo cooperativo que deseamos que sea lo mejor, tenemos que tocarnos. Primero, sí, estoy cumpliendo con las verdaderas posiciones de las relaciones humanas con nuestros asociados. Qué difícil es ver que un presidente de cooperativa llegó a obtener la presidencia de una cooperativa y después desatiende al grupo el cual lo eligió. Esas cosas son parte de las relaciones humanas y son parte de lo que debemos de meditar el día de hoy para poder mejorar el comportamiento. Y hablamos del comportamiento del modelo cooperativo, pero también tenemos el comportamiento como individuo cuando andamos prestando el servicio. Cuando andamos prestando el servicio de transporte selectivo a los usuarios y en vez de transmitir una buena relación humana, fallamos nosotros como servidores públicos, de prestatarios del servicio, tratando mal al usuario. Y no solamente al usuario, sino al otro compañero que va manejando en las calles. Y cuando hace una mala maniobra el que va adelante, le queremos echar el carro nosotros y comienza un pleito por no tener un poquito de cortesía. Y a cada rato miramos eso. Y entre nosotros lo miramos también, cómo nos tratamos en la calle. ¿Por qué? Porque las relaciones humanas las tenemos un poco empolvosas. Un poco polvosas porque se nos olvida darle una repasadita. Y ese es el objetivo fundamental el día de hoy, que demos una repasadita. ¿Cómo voy a tener una buena relación humana con mi compañero, con mi compañera, en mi hogar, en mi trabajo, con las personas que me rodean? Porque lo más importante somos las personas. Y entonces vamos a continuar dándole una lectura a ese tema tan hermoso que traemos el día de hoy. Los factores determinantes en las relaciones humanas son cuatro: el respeto, comprensión, comunicación y cortesía. Respete. Es uno de los factores más importantes. Debemos de respetar para ser respetados. Aun cuando no compartamos ideas similares a la otra persona, debemos de tener cierta aceptación a la opinión que nos expresa. En esa parte del respeto, muchas veces fallamos nosotros, porque no respetamos la identidad o la ideología o el pensamiento de otro compañero. E ignoramos que él tiene derecho a opinar y a proponer ideas. Entonces, cuando no respetamos la posición del otro, es cuando comienza la controversia y comienza la tensión. Hombre, si un socio o un compañero opina de manera diferente a la mía, pues está en todo su derecho. Y yo respeto o debo de respetar el pensamiento del compañero que está haciendo su propuesta o está haciendo su planteamiento. No debemos nosotros de irrespetar ni saltarle la palabra cuando una persona quiere expresar una idea o una moción en una reunión o en una asamblea. Muchos de nuestros directivos a veces irrespetan cuando una persona está hablando o planteando una idea y le cortan la palabra con el objeto de menospreciar la idea del compañero. Entonces, desde ahí nosotros estamos infringiendo una relación humana. Entonces debemos de entender de que hay que respetar las exposiciones y las ideas de los demás. Comprenda, hay que entender a los demás y de vez en cuando ponerse en su lugar. No importa la limitación que éste tenga, debemos recordar siempre que no todos somos iguales y que cada quien tiene un modo distinto de expresarse. Coopere, se debe demostrar un trato afable con los demás y trabajar en conjunto para lograr las metas de manera fácil. El trato afable es ser agradable, apacible y cordial en nuestras relaciones. Fíjense que ahí está estableciéndome comprenda. Y hay algo que tenemos que estar claro. No todos somos iguales y tenemos que comprender. Y tenemos que estar claros de que no todos tenemos las mismas capacidades. Y a veces no comprendemos eso. Y a veces creemos de que un compañero debe ejecutar una acción o una actividad teniendo algún tipo de limitante y le exigimos, pero no le preguntamos cuál es su limitante para poderlo apoyar. Y entonces no comprendemos y queremos que todos los compañeros hagan un gran esfuerzo. Entonces parte de la relación humana es eso, la comprensión. Y tenemos que estar claros de que vamos a ejecutar actividades en conjunto sabiendo las capacidades de cada quien para poder establecer una buena actividad, una buena relación humana. Comunique, es un punto vital. Si no transmitimos a nuestros semejantes, la convivencia es nula. Debemos de aprender a expresar nuestros puntos de vista e ideas. Y por último, sea cortés. Es un valor grande en la persona y no cuesta nada. Ser cortés y tener un trato cordial con los demás da muy buenos resultados. Esa parte del comunique, imagínense cuando nosotros estamos en una asamblea de socios y dentro de la reunión se dan ideas, pero me da miedo expresarlas. Me da miedo expresarlas por eso, porque no sé si va a quedar bien o si me van a decir que no es lo correcto, pero como no comunico mi idea, no hago énfasis en el pensar que yo tengo. Y eso nos pasa en todas las asambleas de asociados, que tenemos ideas, pero le estamos diciendo a otro, le estamos comunicando al que está a la orilla y no lo planteamos al colectivo. Y a lo mejor tengo la razón, pero porque no lo comunico, no puedo expresarlo, entonces no se nota lo que yo estoy diciendo. Pero cuando le estoy diciendo al que tengo a la orilla, más bien estoy interrumpiendo la sesión de trabajo. Entonces es importante que yo como persona comunique, lo informe, lo que yo estoy pensando para compartirlo con los demás y que de esta manera se lleve a cabo una idea o se discuta una idea. Porque eso es lo más importante que hay en una relación, la comunicación, ¿verdad? Y ahí está la parte de la cortesía. Cuando nosotros estamos hablando de la cortesía, era lo que decíamos, estamos violando cada día más la cortesía cuando andamos trabajando en el volante. Estamos violando cada día más la cortesía de cederle la palabra a alguien que quiere expresarlo. Estamos violando la cortesía de escuchar. Todos tenemos errores, pero lo importante es que mejoremos. A mí me fascina escuchar a las personas, pero a veces también caigo en el error de desatender la escucha. Solo lo oigo y no lo escucho, porque oír y escuchar es diferente. Oír es pelarle el oído y escuchar es poner atención. Entonces muchas veces estoy oyendo y no pongo atención, entonces no sé ni lo que me están diciendo. Y pido mil disculpas, ¿verdad? Porque yo caigo en eso. Muchas veces nosotros estamos en una reunión y en vez de estarnos escuchando, estamos viendo el teléfono celular. No es que la Jenny aquí lo tenga pues el teléfono en la mano, pero es que está trabajando. Pero realmente estamos cayendo en esa violación de las relaciones humanas, desatendiendo a la persona que está transmitiendo una idea. Y lo hacemos en las reuniones, y lo hacemos en las asambleas, y lo hacemos en el hogar, y lo hacemos donde estemos. Porque la relación humana es propia de cada individuo. Y estamos cayendo en esa desatención. Y violamos la integridad familiar, violamos la integridad laboral, violamos la integridad de la sociedad en conjunto. Porque estamos ignorándolo. Nos dedicamos al pensamiento individual plasmado en una pantalla de un teléfono. Entonces tenemos que comenzar a reflexionar y poner un poquito mayor de atención en esa parte fundamental de las relaciones humanas. Y quiero decirles de que como todo ser humano, pues fallamos, pero lo importante no es que haya fallado, lo importante es que recapacite, que reaccione, que trate de mejorar, que trate de entender de que escuchar a las demás personas es lo más lindo que hay. Y por eso nosotros hemos venido teniendo mayor éxito en nuestra función, producto de que escuchamos las conversaciones con los asociados. Bueno, vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer Miranda. Buenos días, don Edwin, y a la licenciada Lely Cantarero. Gracias a Edwin por la invitación, porque está abierta, pero fíjese que como este domingo he tenido, pero este domingo que es el último, si sigue la invitación, no me voy a comprometer para eso, porque está muy interesante, fíjese, y oí que Jonathan puso a algunas personas que han participado ahí en el seminario, en la capacitación que están dando. Y dicen que están muy contentas, están alegres porque están aprendiendo mucho de la capacitación que están impartiendo, muy buena. También, y con este tema de las relaciones humanas, lo que pasa es que hemos aprendido valores negativos, costumbres, toda una cultura, pues, pero por eso la información correcta es buena, porque el licenciado Omar Miranda decía, hay que aprender, dice, a desaprender, dice. Vea, hay que dejarlo viejo y ir a los consejos nuevos, pues, porque dicen también que el que escucha consejos llega viejo. Entonces, consejos buenos, pues. Entonces, es importante porque así uno va metiéndose a una nueva cultura. No es que hay personas, no es que no sean antisociales, pero no son sociables, o sea, no socializan con facilidad. Hay personas que tienen mal carácter, ya me han dicho, pasajero que se ha montado al carro, ese señor me dice que paré ahí adelante, me trató y se me voltó. Bueno, hay que tener paciencia, le digo, tanto del usuario como del prestatario del servicio, le digo, porque hay personas que también son bipolares, le digo, o sea, es una enfermedad, le digo, que hay personas que la padecen, pero también le digo, fíjese que para hay terapia para esa. Ahora hay terapia, además del medicamento hay terapia, digo, pero no es que lo esté justificando, digo, pero hay personas que sí son, sí, digo, que son, tienen un carácter feo, pues, pero hay que comprender, pues, digo, y hay que tener paciencia. Y por eso es importante, estos seminarios importantes, pues, porque la mayoría de la gente que entrevistó Jonathan dice que están contentos, pues, muy bueno, dice, están aprendiendo. Y ojalá que sigan con los seminarios más adelante para ir integrándose ya de una mejor forma de la sociedad, mamá. De una mejor manera, de un mejor comportamiento. Y que bueno, pues. Pase buen día y que el Señor los bendiga. Gracias. Claro que sí, William, muchas gracias por estar siempre pendiente de nuestro programa. Y sí, sigue en pie la invitación por parte de la Comisión de Educación. El domingo es el último taller que vamos a tener y con mucho gusto, pues, la licenciada Cantarero va a tener un material ahí, ¿verdad? Para vos, para que participe. Claro. Entonces vamos a continuar. Así es, vamos a continuar, pero nosotros nos vamos con una pequeña pausa. Como se recuerde que este domingo, va a ser el último encuentro donde esperamos compartir con usted también, don William, y así nos dé también su opinión, porque al igual que usted, ya hemos escuchado en anteriores programas la opinión de toditas, las personas que nos han dicho que este seminario vale la pena, porque sí, una actualización en qué, en sus conocimientos. Así que nosotros nos vamos con una pequeña pausa comercial, pero nosotros ya regresamos. La voz del taxista. Woke up this morning, dragged myself across the bed. Alice went to Wonderland, but I stayed home instead. I started feeling bad, cause I was left behind, cause I'm a wanderer. I'm a wanderer. She clapped right through the mirror, oh, that really blew my mind. I think I follow through her rhythm and her rhyme. I know I'm ready now, it's just a little time, cause I'm a wanderer. On my toes, then out the door. They didn't hear, now they won't see me anymore. Cause I can't take that 9-to-5 life, it's a bore. Cause I'm a wanderer. Yeah, just a wanderer. And so it's up and out and on and off the road. Won't have no troubles, cause the whole world is my home. No need to worry, cause I seldom am alone. Cause I'm a wanderer. Cause I'm a wanderer, I travel every place. Cause I'm a wanderer, from here to outer space. Cause I'm a wanderer, got no time. Cause I'm a wanderer, ooh, just a wanderer. Same look on your face, and I don't know if I could change your frame of mind, cause I'm a wanderer. Dale, dale, dale.

es de mal gusto llamar a los demás por sobrenombres. No importa lo extraño que sea el nombre de la persona, llámelo por su nombre, a menos que no sea la misma persona que se lo pida. Y esto sí, nos vemos mucho en este sector al que laboramos, de que se tratan. En este taller ha sido muy gracioso escuchar al instructor cuando dice, entonces perro, me quedé a media calle, cuando dice que un taxista se queda con un problema mecánico de su carro y llama al mecánico, y en vez de decirle su nombre le dice, entonces perro, me quedé, ¿me puedes venir a traer? Y parece mentira, pero esa es la cultura que nosotros tenemos. Sea servicial, ayude al prójimo en lo que pueda. No es tarea difícil. Esté dispuesto a ofrecer su servicio a quien lo necesita sin pedir nada a cambio. Para muchas personas no es difícil ser servicial, para otras personas sí. Entonces eso tiene que ver con, uno, la disponibilidad de tiempo que se mantiene, ¿no? Las personas, a veces estamos tan atareados que no nos da chance de ser servicial ni apoyar a nuestro compañero. Casualmente yo estaba pensando en pedirle a don Marvin la posibilidad de obtener un equipo de cómputo en el área de UDECOP para ver de qué manera podemos apoyar un poco más a los presidentes de las cooperativas que hacen sus trámites, con cartas, con la elaboración de sus certificados. Yo he escuchado que ellos andan en los ciber que imprimiendo la carta, entonces esa parte pues voy a ver qué posibilidad tenemos para que nos permitan ese medio. Y hay personas, doña Leslie, que si usted viene, imagínese cómo es el ser humano. Hay personas que a usted le nace de voluntad ayudar a una persona. Y esa persona más bien se siente ofendida que usted le está ayudando. También tenemos la otra parte. Yo siempre te ayudo, pero hoy no puedo. Ah, no, ya te vas a hablar. Y lo peor es que luego le llaman a uno la atención, pero en ese momento no podía. Y o me espera o... Pero ya he tenido esa dificultad yo con algunos presidentes, pues, y ni modo, pues, no siempre tengo el tiempo disponible y por eso trabajo un poco organizada, con planificación qué día venir, para así tenerlo en el momento y no comprometerme con otra persona, porque pues ya me ha pasado. No grite, no hay nada más desagradable que una persona cuando habla en un tono de voz alto, que los demás le escuchan como que si estuviera disgustado. Nuestro tono de voz debe de ser no tan bajo que no se entienda lo que se dice, no tan alto porque pues molesta en el oído. Y creo que esta parte no es justificable, pero ya he tenido también las experiencias con nuestros presidentes de cooperativa. No vamos a decir nombre porque pues no se debe. Pero sí, cuando siento que hablan ya llegan molestos porque uno no les puede servir en el momento, pues lo que hago, ¿quiere un tecito? Por eso me he llevado los té a la oficina. ¿Quiere un tecito? Un vasito de agua, si me espera, yo con mucho gusto. Pero si todos tuviésemos esa actitud, pues tuviésemos unas mejores relaciones humanas. Pero a veces la gente también, creo que las dificultades de la vida, los problemas, el corre-corre en que vivimos, no nos planificamos y queremos que todo esté allí servido. Ya cuando yo llego, que ya esté listo todo y que no me atrase. Y eso es bien difícil, pues. Lo otro importante en las reglas de relaciones humanas, no toque a la persona con la que habla. Porque estoy en una sola dándole y dándole para hacer lo que me haga caso, que me escuche, y esa parte pues dicen las reglas que no es correcto. Hay personas que tienen el mal hábito de tocar a la persona con la que hablan mientras le expreso una idea. Este hábito tiene a ser molesto y en ocasiones muy desesperante. Otra de las reglas es oír y escuchar. Ya nos habló don Edwin sobre el oír y escuchar. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y creo que esa dificultad tenemos. Desde que uno va a la iglesia, creo que vamos a oír y no escuchamos porque estamos pendientes de quién entró, quién salió. Y parece mentira, pero eso se da. Se da en la vida que no sabemos escuchar. Desenfoca uno del contenido o lo que se esté pues, expresando en el momento, porque ya no le presta la misma atención con la que usted comenzó, sino que está viendo que quién vino, quién entró, quién salió, entonces ya se pierde el enfoque total. Fíjese que lo otro que también he vivido, y no solamente en esta parte, va al militar a una consulta médica y el doctor está con su, si bien es cierto, pues lo comprendo porque él es profesor de muchos ahí en la escuela, pero está más pendiente del teléfono, de todos los mensajes que le entran, de lo que me está diciendo. No voy a hacer tiempo, me dio una pastilla que buscar. Pues sí. Uno se queda con dudas, ¿verdad? Y creo que eso nos está afectando en la vida diaria. Otra cosa importante son los tonos de expresión. Ya lo estábamos hablando un poco. Cuando expresamos una idea o intercambiamos algún pensamiento, debemos de tomar muy en cuenta el tono en que lo hacemos, ya que dependiendo del tono en que lo haga, se puede malinterpretar y en cierto modo ofenden a la persona a quien le hablamos. Se debe ser muy cuidadoso en este aspecto. Al comunicarnos con los demás debemos de hacerlo de manera normal, en la que nuestro compañero entienda lo que debemos expresar sin llegar a molestar ni a ofender. No es lo mismo decirle, Jonathan, dame el lápiz, a decirle, Jonathan, ¿me podrías hacer el favor de prestarme un lápiz? Entonces, es muy diferente la forma en cómo nos dirigimos. Otro ejemplo, abrime la puerta, en vez de decirle, ¿me podrías hacer el favor de abrirme la puerta? Entonces, eso tiene mucho que ver, ¿no?, en los tonos de expresión con los que nos expresamos, ya que tendemos a molestar a la persona a la que nos estamos dirigiendo. Sí, creo que en esa parte, doña Leslie, es muy importante, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a tener algún tipo de trato con nuestra familia o en nuestra casa, y muchas veces llevamos esos tratos a la calle, al trabajo. Entonces, como que las personas se desenfocan y creen que pueden tratar de la misma manera a las personas de su casa como las de la calle. Y creo que es ahí la importancia de mantener siempre los valores, tanto en casa como en la parte externa, porque así es ahí donde uno tiene que ir aprendiendo también a tratar con respeto a las demás personas. Algo muy importante que dijo doña Leslie, el tono de cómo lo vayas a decir, pero utilizar las palabras adecuadas. Si te fijas, no es lo mismo, pásame el lápiz. Ah, mira, por favor, ¿me podrías permitir o pasarme el lápiz? O sea, uh-huh, son cosas muy diferentes, palabras adecuadas que debemos de aprender. Como dice, me gustó lo que siempre dice, se dice acá, que es aprender a desaprender. Aprender a desaprender la cultura que traemos desde casa muchas veces. Luego tenemos los gestos. ¿Qué cosa más fea es ver que la gente de viaje, vos lo saludas y te hacen una como que le estás hablando, o te miran por encima de los hombros cuando vos saludas? Eso es feo, y la verdad de que un gesto dice más que mil palabras. Los gestos son expresivos, faciales o corporales, que indican una acción determinada en un tiempo determinado. Estos pueden expresar aceptación, que entendimos lo que se dijo, asombro si estamos a gusto o disgustados. En la comunicación, estos juegan un papel muy importante porque expresa lo que sentimos en todo momento. Luego tenemos normas de cortesía. Las normas de cortesía son de uso universal, sin importar religión, raza, color, sexo e incluso edad. Generalmente las aprendimos desde muy pequeños en nuestra casa y van cultivándose e implementando a través de que entramos a la escuela y nos asociamos con otras personas. Las normas de cortesía son: buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, permiso, disculpe y gracias. Nunca debemos olvidarlas y usarlas cada vez que sea necesario. Son súper sencillas y muy fáciles de aprender y cultivar. Luego tenemos algo que es bien difícil, y es la crítica. Criticar es cuando hablamos de una persona resaltando algunas cualidades, ya sean negativas o positivas. Es por ello que las mismas pueden ser constructivas o dañinas. La crítica constructiva es aquella que destaca los valores positivos de que la persona posee. No se basa en dañar, sino más bien en darle un empujón a la persona para que haga mejor las cosas. Esta parte de la crítica, en el taller de la atención al cliente, hicimos énfasis en que una crítica debe de ser una oportunidad para mejorar lo que nos están diciendo, sobre todo en la parte de atender a nuestros usuarios. La crítica dañina es todo un universo, hasta el punto de vista que si la persona posee cualidades positivas, con este tipo de crítica se puede convertir en negativa, dejando secuela en la persona. ¿Verdad? Tanto me dicen que soy mala que hasta que me volví mala. ¿Cómo manejarla? Como ser humano debemos de comprender a los demás y comprendernos nosotros mismos. Tener en cuenta que no somos perfectos que cada quien tiene cualidades y virtudes que lo hacen diferente y que debemos respetar dichas cualidades tal y cual son. Siempre hay críticas positivas y negativas. Lo recomendable de estas críticas es que nos hacen sacar lo positivo y lo negativo, tirarlo al saco del olvido. Mentira, ¿verdad? No tiramos lo negativo. Ahí nos queda en la cabeza. Ve lo que me dijo. Ve lo que me dijo y ahí andamos con la cosa. Nosotros, como personas, en vez de dañar, debemos de aportar cosas positivas y evitar los comentarios feos o despectivos de las personas que conforman nuestra sociedad. Es simple y viva y deje vivir. Viva y deje vivir. Eso dicen las normas. Así es, y bueno, qué bonito este tema, doña Leslie, la verdad, porque nos ayuda siempre a ampliar conocimientos y esto nos sirve de manera de reflexión, para que reflexionemos y hagamos un pequeño cambio en nuestro estilo de vida, en recordar estos valores, porque hoy en día hay un sinnúmero de antivalores que realmente se están arraigando en nuestra sociedad. Debemos de comenzar a eliminar todos esos antivalores. Ya hemos tocado estos temas, pero yo le invito a que usted cambie, sea diferente. Aprenda a desaprender. Aprenda a desaprender y que marque la diferencia, porque ¿de dónde viene el cambio? Por uno mismo. Bueno, esto sería todo. Gracias por sintonizarnos en la 92.3 en este su programa radial La Voz del Taxista. Recuerde, el día de mañana la temática es Viernes Cooperativo, Viernes Fénico Taxis, donde usted pide su tema musical y nosotros así de esa manera se lo vamos a hacer sonar. Recuerde que si usted quiere que implementemos alguna selección musical, como decir homenaje a la salsa, al vallenato, a las cumbias, si usted quisiera saber algo más de un artista en especial, usted nos puede llamar o nos puede marcar al WhatsApp al 8850-9049, donde vamos a estar recepcionando todas sus peticiones musicales, el cual nosotros de manera instantánea le vamos a hacer sanar. Bueno, estuvo en los controles el señor Carlos Pérez, nuestros licenciados Leslie Cantarero y Edwin Rodríguez, Jennifer Miranda, y este es su servidor Jonathan Dorma, y sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.